giusto nel momento quando te necessité. Fuiste la risa y la alegría cuando triste me encontré. Como el rocío en la mañana fue tu amor y tu querer. El tesoro que encontré, lo que tanto yo busqué. Llegaste justo en el momento cuando te necesité. Fuiste la risa y la alegría cuando triste me encontré. Como el rocío en la mañana fue tu amor y tu querer. El tesoro que encontré, tanto yo busqué. Como un refugio en la tormenta fue tu luz y tu calor.